Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde con dos minutos. Muy buenas tardes, están a todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien también. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Se nota que traía ganas, ¿no? De hacer el programa, el Lobo. Tenía tiempo. ¿Estás bien, Lobo? Ya me estaban, llamando excluyendo. Sí, así como que yo ya me sentía de la tercera, ¿cómo le dicen? La tercera rueda. ¿Edad? No, güey. ¡Auch! Eso los duele. Los dos dijimos, ¿no? Pues que ya me sentía de la tercera edad. Cuerda. No, todavía no ha llegado eso. Ya falta poco. Ya falta poco, pero no ha llegado. Va a ser como, ya me imagino el Lobito ahí en unos añitos más, sí, ¿no? Ahí va a estar con la chaviza, ¿no? Sí. Con bastón y todavía bailando. Ah, pues sí, el chavarroco con la chaviza. Yo no dije. Vestidos de negro en su moto. Tomándose selfies ahí con los jovencitos, ¿no? Acá, con toda la chaviza, ¿no? Aquí con los cuates. Lo chistoso es de que había un locutor en una radio que estuvo por años. Y yo me acuerdo haberlo conocido cuando había empezado. Uh-huh. Y lo vi recientemente y ya se veía acabado. Y dije, híjole, pero todavía sí seguía actuando como chavorruco. Eso es lo que pasa cuando hay demasiadas fiestas. Muy buena onda. Se quedan en el ambiente y ya están grandes y siguen disfrutando. ¿No lo habitó? ¿No? ¿Ah? ¿No? Digo, ¿sí? Me han contado por ahí. Que se van ahí de antro, se van de viaje. Ya no duró lo mismo. ¿No? No, tres cervezas y ya estoy al día siguiente como que cierren la ventana. ¿Y por qué sigues yendo entonces? Porque es divertido, se me olvida. Hasta el día siguiente. Pues te olvidas, la recuerdan, ¿no? Sí. A cañolo. Eso sí es amor a sufrir. Ah, sí. Porque animo que puedes ir de amor al arte. O sea, el Lobo ya se le olvidan las cosas. Entonces, sí. Ya en la tercera edad. Ya. Lo que pasa con el Lobo a veces es, pasa toda una noche con sus amigos, se le olvida que al día siguiente hay cosas que hacer. Sí. No. Hasta eso, algunas veces lo planeo. Como diciendo, ¿sabes qué? Ya sé que el día siguiente no voy a hacer nada. Pero no me doy cuenta de que en realidad no puedo hacer nada. Algunas veces ni siquiera ir a comer ahí, así como que en la cama. No, no, sí pensé, ni siquiera pude ir al baño. Dije, no, tacaño. No, tampoco he llegado al sexo. Bueno, pues es que no se empieza a contar sus intimidades aquí, de que ya no dura tanto, que no sé qué. No te preocupes, Lobito, no necesitamos enterarnos de sus intimidades. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no tiene nada que ver aquí con lo que estamos diciendo, ya que estamos a casi nada de terminar este año 2024. Y mucha gente pues empieza a meditar, ¿no? En estas fechas, antes de la Nochebuena, antes de la Navidad, antes de fin de año. Y yo creo que estábamos en el dilema de si hablamos de esto o hablamos de las fiestas. Pero todavía tenemos otra semana más antes de las fechas de Navidad, de decembrina, sí, ¿no? Lo que pasa es, realmente es pensar un poco más sobre la vida y sobre cómo se pasa el tiempo y qué es lo que estamos haciendo para vivir una vida llena, o sea, no tanto para volver a vivir lo que ya pasó, porque pues ya no está aquí eso. Pero, ¿qué se puede hacer en el momento presente para vivirlo más bien, más llenamente o más sumergidos en lo que es el presente, ¿no? Totalmente, beberte con el paso de los días, cada hora que se te da de vida. Y en eso estábamos cuando estamos hablando, bueno, vamos a hablar de los estoicos. Y pues ese es el tema del día de hoy, entonces esperemos que les guste, o sea, porque pues somos muy principiantes en el tema, pero es una filosofía, ¿no? Es una filosofía de vida que no es nueva para nada, que lo tenían desde los antiguos griegos, la cultura helénica, y obviamente en ese entonces los griegos siempre, como cultura, han sido una cultura de cambio. Siempre han estado enamorados de la verdad y la verdad la reflejan como la realidad. O sea, si piensas que vives correctamente, entonces estás viviendo. Si no vives la verdad o si estás desgastando el tiempo que tienes de vida, entonces estás viviendo incorrectamente. Y obviamente la belleza también era parte esencial de su cultura, y en eso de estudiar qué es la belleza, tenían muchas pláticas filosóficas sobre qué era, lo que significa la vida, la belleza, la verdad y las diferentes formas de interpretar la verdad. Entonces, bueno, empecemos por el hecho de que el estoicismo tiene su raíz antes de Cristo. Entonces, ya ha pasado unos añitos, ¿no? Y que muchas personas en el transcurso de la historia de la humanidad han ocupado las enseñanzas de los griegos como un fundamento en cómo ellos quieren vivir sus vidas. Y cómo han vivido sus vidas. Cómo pasaron el resto de sus días, tratando de ser estoicos o por lo menos aprender más a cómo vivir el presente llenamente. Y bueno, Lobo, ¿qué nos podrías decir de vivir todos los días? Bueno, para empezar, ¿cómo estás, Lobo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Venus? Muy bien, ya nos presentamos, no te preocupes. Sí, pero digo, vamos a entrar en una base de la que podamos decir, bueno, para acá vamos a estar mejor todavía, ¿no? Ahorita estás bien, bien y bien. Pero ojalá un día pudiéramos decir excelente, o sea, no quepo de alegría. Sí, hay veces de que uno tiene... No los veo saltando de alegría, ¿no? Menos con ese. Estoy diciendo de que hay días de que en realidad sí me siento bastante contento, happy. Y Y sí, de vez en cuando hay días de que no me siento, que estoy deshidratado y no me siento muy bien. ¿No te sientes deshidratado? Okay. Sí, o sea, cuando va de fiesta, eso se refiere. Ok. Bueno, ese es el tema que vamos a hablar de las enseñanzas del estoicismo. Como dijo Marte, no somos para nada expertos, sí somos principiantes. En algunas ocasiones hemos lanzado aquí una que otra frase del estoicismo. Y queríamos hablarles esto por estas fechas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ahorita abrumada. También hay gente que está emocionada por lo que se viene, pero también hay gente que está triste. Habrá gente que también está muy preocupada, estresada, o sea, hay de todo, ¿no? Y hay gente que se está preparando para las fiestas de Navidad. Sí, se supone que empezando una semana antes, así son, ¿cuántas semanas? 4 semanas antes de Navidad. La gente se prepara para poder tener, así, cambia su vida, trata de mejorar para que cuando llegue la Navidad pueda ser más plena, ¿no? Sí, se ponen ciertos objetivos, ¿no? Que dicen, tenemos que alcanzar esto y vamos a cambiar y todo obviamente es para un beneficio, ¿no? Y bueno, el estoicismo en sí no es una religión, es una filosofía, es una forma también de ver la vida. Y mucho de ello es muy parecido a lo que nos enseña también el libro Un Curso de Milagros, pero acá es más como como con frases, con experiencias, con enseñanzas, ¿no? De lo que vivieron estos sabios, de cómo vivieron en esas épocas, que dices tú, wow, para vivir en esa época y tener esa sabiduría, esa filosofía de vida, pues sí, o sea, te marca ahorita en la sociedad, que dices, oye, estamos en una civilización en la que todo está súper fácil para todos y la mayoría de la gente hoy en día pues no es feliz teniendo tantas facilidades que pues antes no tenías, o sea, para hacer cualquier cosa tenías que estar por lo menos hace unos años en la computadora, ahora ya puedes hacer todo en el celular, ¿no? Casi todo. Ahora, están diciendo que no solamente el celular, ya para 2027, que ahora van a hacer en los lentes, que ya no vas a usar el celular porque todo lo vas a hacer ahora a través de esos lentes. Entonces, está mucho más fácil, sin embargo, nosotros estamos como que todavía dando pasito a pasito en lo que realmente es la enseñanza de la vida, ¿no? Y bueno, el estoicismo es una filosofía antigua que ya, como dijo Marte, ya dijiste todo esto, ¿no? Que ha perdurado a lo largo de los siglos debido a su enfoque práctico y a su capacidad para proporcionar consuelo y orientación en tiempos difíciles. Está fundada en la antigua Grecia por Zenón de Citio. El estoicismo ha influido en muchas figuras históricas. De hecho, también, pues, tal vez han escuchado frases de Marco Aurelio, de Séneca, ¿y cuál otro estamos diciendo ahorita? De Epicteto. Entonces, esos son los que yo más he escuchado. Acá Marte ahorita está leyendo un libro que también está muy interesante sobre el estoicismo. No sé si lo quieres recomendar. Sí, Reasons What to do not to worry. Reasons not to worry. Y no, creo que no está en español, o sí puede estar en español. Razones para no preocuparse, ¿no? Y la verdad es que tal vez dices tú, ay, ¿qué me van a decir? Que no te preocupes, ¿no? Hay muchos, pues libros que te pueden decir eso. Y al final de cuentas, pues nomás te dan pasitos, ¿no? Y con esto, pues es todo lo contrario. Marte, cuéntanos un poquito más del libro. ¿Cuáles son las bases del libro? Las bases del libro es la historia de una persona que tuvo un accidente y ese accidente la marcó porque empezó a estudiar el estoicismo. Y bueno, realmente ya había tenido ya tenía información sobre el estoicismo, pero hasta que no tuvo ese accidente casi mortal, fue asaltada Barcelona, en uno de esos lugares que te metes y tú piensas que conoces porque es Barcelona y es turístico y te asaltan, ¿no? La asaltaron a ella, ella corrió detrás de la persona que le había quitado la, cartera y la alcanzó, pero pues la otra persona la aventó y pegó contra la pared, contra un pico en la pared, porque pues obviamente es Barcelona y Fauci, ¿cómo se llama el arquitecto, el gótico? Gauchi, ¿cómo se llama el de la catedral? ¿Qué pasó con...? Bueno, le hizo una apertura en el cráneo, la llevaron en la ambulancia y ella pensó que se iba a morir en ese momento. Estaba en un lugar ajeno a ella, sin nadie que la conociera, y pensó, pues voy a morir aquí. Y era muy misteriosa para ella la sensación que tuvo ese momento, porque dejó todo, dejó ir todo. Pues está bien, uh-huh. Está bien, si muero, está bien. Ya, ya. O sea, se desapegó. Y sin embargo, se le hacía muy contrastante con lo que ella misma sintió cuando se murió una amiga suya de una sobredosis accidental. Y entonces esas dos situaciones como que la confrontaron en que, ¿cómo es posible que sientas dos cosas tan distintas sobre la muerte? ¿No? Uh-huh. Entonces, bueno, el libro habla sobre la filosofía estoica y mucho de lo que ellos comentan es que uno tiene el tiempo limitado, un día vas a morir y ese día puede ser hoy. Uh-huh. Y entonces tienes que hacer un ejercicio mental en pensar, ¿qué pasa si hoy es el último día? O el último día de la gente que amo, de cualquier persona. Entonces empiezas a pensar en cómo te gustaría pasar el último día hoy, como si fuera el último día. Uh-huh. Entonces lo vives más pleno, ¿no? O sea, obviamente harías cosas distintas. No tomarías el hecho de que piensas que hay tiempo después. Uh-huh. Y entonces harías lo que nunca haces, que es tomar el tiempo para realmente disfrutar de esos momentos, que son los momentos que quieres vivir. Porque hay otros que tal vez obviamente no quieres vivir, como hacer tarea o uh-huh. limpiar la casa o ir al trabajo, etcétera. Pero hasta los que encuentran en el trabajo su obsesión, pues obviamente limitas la cantidad de trabajo porque hay otras cosas que quieres vivir antes de morir. Sí. Entonces realmente, pues está basado en varias ideas o principios. Uno de ellos es controlar lo controlable, o sea, no preocuparte de las cosas que no tienes control, que son la mayoría de todos, pero una que sí tienes control sobre es sobre lo que piensas y sobre lo que haces al respecto de lo que piensas. Entonces obviamente una va a estar influenciada por la otra, ¿no? Porque generalmente te estás diciendo una cosa en la cabeza y eso es lo que resulta haciendo al final. O estás pensando que tu perspectiva de algo es la correcta y por ende te sientes que esa perspectiva debería de ser la que reina en alguna situación. Entonces, obviamente, cuando las cosas salen fuera de tu control, lo primero que piensas es que están mal, ¿no? Es una perspectiva, pero no es la correcta. Simplemente está sucediendo lo que está sucediendo y te toca vivir. Entonces tienes que controlar lo que piensas al respecto de una situación, no tanto la situación en sí. Entonces esa es una. Otra es que la virtud es el bien supremo. O sea, para los griegos, y para los estoicos, la verdad y la virtud son una, y su conocimiento es la felicidad. O sea, realmente dicen, no hay otro bien que sobrepase el ser virtuoso. O sea, debes de vivir virtuoso todos los días de tu vida, y entonces es una forma en que podrías vivir correctamente y podrías aspirar a ser la mejor versión de ti mismo. Entonces, eso no lo haces como para impresionar, eso no lo haces como para dejar un legado, no tiene nada que ver con la impresión hacia afuera, sino es lo rico que puedes llevar, a qué nivel puedes llevar tu vida, ¿no? Si fueras virtuoso.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. De la noche con 27 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando del estoicismo hoy y sobre las enseñanzas que nos puede dar para vivir nuestra vida, ¿no? Y bueno, estamos hablando antes de irnos al break sobre cuáles son las bases del estoicismo y bueno, cuál sería entonces, hablamos de controlar lo controlable, ¿no? También hablamos de la virtud y lo que significa ser virtuoso y vivir una vida virtuosa. Algo más, otro principio del estoicismo, Venus, ¿qué más nos podrías decir? Practicar la resiliencia. Uh-huh. ¿De qué? O sea, para enfrentar las adversidades. Hay muchas cosas que nos suceden que a veces no esperamos y hay otras que, pues, uno tiene idea, ¿no? De que si haces algo, dices, puede haber esta consecuencia que no quiero, o puede haber esta que no. Pero muchas de las veces. Pero hay algunas que definitivamente pues sí. No se pueden prevenir. Prever. Y podemos pues, verlas como sí. Oportunidades, ¿no? Sí, obviamente. Para crecer y para fortalecernos. Uh-huh. A veces las cosas más duras que nos suceden, uh-huh, o sea, sí nos dan de trancazos en la sorpresa. Vida, pero son las que nos permiten crecer y decir, bueno, si no hubiese pasado por eso, entonces tal vez seguiría mi vida como siempre y no haciendo cambios, sino aprendiendo, ¿no? De uh-huh. las lecciones. Bueno, pues muy buen principio, ¿no? Habría que aplicarlo todos los días. Uh-huh. Cuando te suceden cosas que no esperas, porque pues eso es realmente la resiliencia, es sobresalir a las dificultades. ¿Algún otra práctica del estoicismo? Es como vivir el presente. A ver, ¿cómo vives el presente, Lobo? Supongamos, y un amigo a su... Vamos a abrirlo. Punto de sí, vamos a abrirlo. Okay, vamos a abrirlo. Sí, así. Nunca se ha cerrado. Nunca se ha cerrado. O sea, el punto es que no nada más se abre, sino que las tiras por el balcón. Ey. Que no se den cuenta y tienen que ser resilientes. Enfocarse en el presente. Lo que vivió o lo que estaba pensando una temporada mi amigo es de que exactamente él tuvo varios familiares que se fallecieron y su punto de vista es de que tú nunca sabes cuándo te va a tocar, así entonces su punto de vista era el de que hay que vivir el presente como si fuera el último día. Y es chistoso porque suena muy bonito, pero es muy difícil vivirlo. Porque en ciertos aspectos, tú tratas de tomar decisiones de que te convienen mucho. Pero en otros aspectos, sí te pueden llegar a afectar al ritmo de vida que vas a vivir en el futuro, si es de que lo vives. Supongamos, hay mucha gente de que empieza a gastar mucho dinero o empieza a tomar mucho, no se cuida físicamente, y esa no es la forma de pensar de este tipo de grupo de gente, sino que es como estabas diciendo, vivir una vida virtuosa y vivir una vida buena que disfrutes, de que te ayude y ayudas a los demás, ¿no? Ok. Otra forma de verlo es que realmente no existe el futuro, ni existe el pasado. Y realmente en cualquier momento que pienses en que algo pueda ser vivido, sucede en el presente, no sucede en ningún otro momento. Entonces, no es que vivas el día de hoy como el único que existe, es el único que existe. Entonces, no hay comparación, o sea, no hay forma de decir, pues lo puedes vivir de otra forma. Realmente es lo único que existe, es el presente. ¿O cómo lo ves tú, Venus? Porque yo sé que tú hablas mucho de esto de vivir del presente, vivir en el presente. ¿Cómo dirías que se hace esa? Pues como dijo Lobo, es muy fácil hablarlo, pero es difícil acordarse cada momento de tu vida. Pues sinceramente, o sea, cuando estamos con la mente con otras cosas que no es de este instante, pues nos perdemos de este momento, ¿no? Del instante presente. Y a veces cuando estamos presentes, también pensamos que estamos presentes y no lo estamos. O sea, no lo estamos porque tal vez estamos diciendo, ay, lo que tengo que hacer mañana, lo que hice hoy, o que lo que me molestó, o lo que tal vez tengo que hacer. Y viene, si estás en ese trance de decir, ok, de yo misma, examinar mis pensamientos y decir en qué momento me encuentro, pues voy a decir, en este, ¿no? Y si me vuelvo a preguntar, ¿en qué momento estoy? Pues en este, ¿no? Entonces, siempre estamos exactamente en el momento presente, pero con una mente o una mentalidad enfocada tal vez en el pasado o en el futuro. Y a mí es bien curioso, pero lo digo constantemente en mis programas, como que me tomo muy, muy en serio, por ejemplo, las lecciones que doy en la mañana del libro Curso de Milagros, y cuando empiezo a divagar por lo que sea, ¿no? Durante el día, y que mi mente se empieza a ir, y ya sea, no sé, a tratar de solucionar algo que no puedo solucionar, o a tratar de recordar algo, no sé, o sea, algo que se me venga, o sea, me aterriza de trancazo o literal, o sea, que me doy un golpe o algo, no a propósito, y ahí fácilmente sé de que, ey, ¿a dónde estás yendo, no? Entonces, así como otra manera de a mí regresarme al momento presente, pero eso porque yo ya lo veo desde hace años, y porque sé también que viajar, ¿no?, con mis pensamientos me hace mucho daño. Me hace mucho daño y pues no me gusta estar en ese lugar. Yo creo que a nadie le gusta estar. Pero cuando te das cuenta de eso, o sea, de estar pensando, de estarte enojando, o, ah, no me apoyaron aquí, ah, no me hicieron esto, ah, no estuvieron conmigo, o no fui, no hice esto, ¿no? O no estuve para ellos, qué sé yo. Todos estos que son pensamientos que la mayoría de los humanos, pues, traemos, ¿no? Y esos son los que nos desvían, por ejemplo, ahorita, del presente. Y que en estas fechas es cuando más se da, más cuando estamos en un país extranjero, cuando tenemos otros familiares en otros países, ¿no? ¿Tú piensas de que en sí, ahora en día, de lo que muchas veces he visto, es de que hay gente de que se junta como para fiestas o para para hablar de ciertas cosas, pero en vez de en realidad hablar entre sí, se la pasan en el teléfono. Bueno, eso ya es como que parte de la sociedad, ¿no? Hay gente que aunque sean jovencitos y que están ahorita pues metidos totalmente en la tecnología, también tienen un nivel de conciencia alto. Entonces, también vas a encontrarte a gente que no van a estar en el celular. No, sí, así, pero... Y si están las personas en el celular, si te refieres a gente que está conmigo... ¿Eso te refieres? No, lo que ¿de me qué es lo que haría? No. O sea, lo que me refiero es este, de que en cierto punto, cuando veo ese tipo de cosas, no siento que están en el presente. No están totalmente. Están separadas de lo que en realidad está pasando en el momento. Es que... Entonces, mi punto de vista es de que... ¿Cómo sería...? ¿Cómo podríamos mejorar en eso? ¿Cómo podríamos exactamente vivir el momento? Así como... Para empezar, o sea, uno tiene que dar el primer paso de decir, quiero estar presente, ¿no? Uh-huh. Si no te entra ni siquiera la mínima atisbo de decir, quiero ser más consciente, quiero estar presente, vas a estar en el celular, o vas a estar en la computadora, o vas a estar en la tele, o vas a estar haciendo cualquier cosa para evadir lo que realmente hay que trabajar, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Porque a veces uno puede traer mucha ira guardada, o puede traer mucha tristeza, o puede traer mucha ansiedad, y no sabe de dónde viene. Supongamos, me deprimo, o tengo mucha ansiedad. Y, pero me pongo a ver los videos de acá y de allá, y me la paso genial, ¿no? Uh-huh. Y puedo estar 3 horas. Pero sales de esas 3 horas y vuelve, no sé, la ansiedad o la depresión o la ira, no sé. Y entonces dices tú, pues, ¿qué es lo que me está indicando aquí? O sea, estoy trabajando en reconocer lo que traigo y de dónde lo traigo, por qué lo traigo. Uh-huh. O nada más estoy evadiendo. Eso es como que una forma más loca hoy en día de evadir lo que uno realmente está sintiendo. Porque con el celular no vas a darte cuenta, ¿no? Del daño que uno se está haciendo. Y eso nos lleva al otro tema de los estoicos, que es cómo podemos perdonar. Eso es cómo aplicas el movimiento estoico o los pensamientos estoicos en la actualidad. Entonces, uno de ellos es dejar ir el rencor. Y eso de dejar ir el rencor es, los estoicos dicen, el rencor y la ira nada más nos perjudican a nosotros mismos. Los estoicos nos enseñan a liberar estos sentimientos negativos y a buscar la paz interior. Eso es algo que sale una y otra vez, buscar la paz interior. La paz interior es equivalente a la, creo que tiene una palabra para ella, afaxia, bueno. Que significa básicamente que ese es el estado mental perfecto. Vivir en paz, un momento presente. Es estar presente en paz. Y es la única forma en que realmente estás viviendo el presente. Entonces, para llegar a ese lugar, que tal vez no, todavía no estamos ahí, tienes uno que perdonar. Perdonar no significa olvidar, simplemente significa no te va a afectar más y vas a perdonar a la persona en todas sus formas. Nada de mi filosofía que ya ha sido expuesta varias veces. ¿Perdonas pero nunca olvidas? No, dije... No. Y ahorita no. Ahorita no funciona mi filosofía. Entonces, eso es lo único que van a recordar los oyentes. Bueno. Y bueno, no nada más significa olvidar, no significa olvidar, sino significa liberarnos del peso emocional que llevamos por algo que sucedió que ya no existe. Uh-huh. Entonces, esa es una. Uh-huh. Otra es practicar la empatía. Intentar comprender que las circunstancias y motivaciones de quienes nos han hecho daño puede ayudarnos a perdonar. O sea, la empatía nos permite ver las situaciones desde diferentes perspectivas y encontrar compasión en lugar de resentimiento. Entonces, pues es grande la diferencia, ¿no? Entre sentir que perdonaste a alguien, pero realmente tienes ese resentimiento escondidillo, a decir, encontré la perspectiva que me permite soltar algo completamente y decir, te perdono porque siento por dónde venías, lo que tú sentías, ¿no? Sí. Yo empecé con un ejercicio de que en realidad no es instantáneo, pero tan siquiera es un comienzo, porque el tomar hacer ese cambio, no nada más desde al día siguiente, sino toma práctica y tienes. Pero una de las cosas de que yo empecé a practicar, de que me ayudó mucho a mejorar, uh-huh, era pensar cómo me afectaba la situación, si la situación me iba a afectar más de 5 años. Entonces, muchas de las situaciones de que en realidad nos da coraje y lo estamos pensando y analizando constantemente, si te pones a pensar dentro de 5 años, se terminó, ni te vas a acordar. Entonces, muchas veces un paso para poder llegar a ese nivel es analizar en realidad cómo te va, cómo, si en realidad te vas a acordar dentro de 5 años de esa situación. Y por lo regular no te lo dejas ir, así como que dices, sabes que esta situación no es tan especial como en realidad lo estoy haciendo ahora mismo. Bueno, pues muy buena forma de practicar la empatía, pero es más pasarte a pensar en los zapatos de la otra persona, como si estuvieras viviendo lo que ellos están viviendo, para poder sentir lo que ellos sienten, que es lo que significa la palabra empatía. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más. El tercer paso, pues, es entender la naturaleza humana, pero ahorita les vamos a contar más de eso. Venus les va a contar cómo puedes entender la naturaleza humana. Ya que lo están escuchando su programa, ¡Venus! ¡Venus! ¡Marte! Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Esta vez sí la rec. mismo la decidiste. A mí ya no me ruegues, ya conmigo te jodiste. Yo ni loca me quedo con un tipo que ni ganas me provoca, y más si lo caché poniéndome el cuerno con otra. Qué poca, yo no le doy mi cuerpo nada más porque le toca. Ay, no, ni loca, voy a limpiar la casa ni le voy a lavar la ropa. Por mí ya vete con el alcahuete de tu compa. Y ya supe, fue el quien te presentó a la que besabas en la boca. Ay, no, qué poca. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7 de la tarde con 48 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. ¿Y la lobita? Ahí viene. Se quedó ahí. Se perdió. Ok, bueno, ya estamos en el último segmento del día de hoy, las enseñanzas estoicas. Y antes de irnos a la pausa, Marte estaba hablando de entender la naturaleza humana, de practicar la empatía, de dejar ir el rencor. ¿Cómo dejan ir ustedes el rencor? Pues yo ya dije. Pues yo trato de verlo así como de una perspectiva más universal o más entera del universo. O sea, puedes decir, si todos somos uno, pues realmente representa lo que quiere el universo que esté sucediendo, está sucediendo en este momento. Uh-huh. Y no se ve como una perspectiva personal en algo que está opuesto a mí o algo que me haría sentir rabia o enojo. ¿O sueño? Pero sí, obviamente es difícil a veces extraer la razón humana del momento, ¿no? O sea, decir, yo creo que soy una persona y esa perspectiva es la que te hace sentir que tienes que, bueno, que exaltar tus cualidades de alguna forma o de que buscar tu punto de vista. ¿Sabes lo alguna vez que hago? Digo, sabiduría y paciencia mentalmente, y así como que sí me ayuda a relajar y a ver. Sí, casi, casi. Bueno, la verdad de todo esto es de que tanto el rencor como la ira, o sea, son muy dañinos para la salud. Uh-huh. Ya por lo menos si ustedes no quieren soltar la ira, uh-huh, o no quieren perdonar, pues piensen en que ustedes son los que se están, nosotros dañando. Somos los que nos estamos tomando el veneno, ¿no? Es como, uh-huh, dice una reflexión que dice, es como estás, o sea, la ira es como servirte un vaso de veneno, uh-huh, en el que piensas que la otra persona le va a hacer el efecto cuando tú te lo estás tomando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos vienen de nuestra mente, o sea, para empezar, ¿no? Y ahorita que decías de la empatía y que tú me decías de, pues, de la cara que yo tenía, no sé, pues muchas de las cosas que nos dice el libro Un Curso de Milagros es como que va en contra de muchas cosas que se nos han enseñado. Y entonces me recuerdo, ¿no?, de que es como cadenas, ¿no?, que se sueltan. Cuando dices, siempre nos han enseñado la empatía, es ponerte en los zapatos de los demás, es ver a la persona como esto y el otro, ¿no? Y sentir lo que ellos sienten. Y realmente, pues, el libro nos dice, cada uno es una perspectiva. Nunca vas a sentir lo que yo estoy sintiendo porque no sabes lo que yo estoy pensando y uh-huh. viceversa, ¿no? Uh-huh. Y entonces, la verdadera empatía, como lo habla el Curso de Milagros, es ver a la persona con compasión, con amor. Como si fuese alguien que no tiene, pues, ninguna tacha, ¿no? Ningún, ¿cómo lo pongo? Sin juicios, prácticamente. Cuando ves a una persona realmente con amor, tal vez si yo les preguntara, sin que lo digan, ¿cuál es la persona que ustedes la ven casi, casi impecable? Tal vez puede ser, ¿eh? Puede ser que tengan alguien en mente, que dices, esta persona no, uf. O sea, esta ni siquiera ha de decir algo ofensivo, esta persona ama a todo el mundo, esta persona tiene mucha luz, o sea, no sé. ¿Sabes lo chistoso? Es de que se me vino a la mente una persona que en realidad no es muy inteligente, o tiene muchos recursos económicos, pero tiene un espíritu tan noble que yo algunas veces así jugando con él, así sin en realidad ofenderlo, algunas veces sí me pasaba la mano, y esta persona, la verdad, así como que ni se le prendía de que, ¿cómo se llama?, de que era algo grosero lo que le estaba diciendo, aunque haya sido algo grosero. Y me sonreía y me decía como que, me hacía sentir como que algo positivo, así como que me cambiaba mi forma de sentir y me mejoraba mi día. Era algo increíble. Okay. Pues sí, hay personas así, aunque tú hayas dicho no es tan inteligente. Eso realmente es establecer un juicio de tu parte. No, sí, así. Y eso es lo que vamos, o sea, las personas, cuando realmente practicamos la empatía, es verte impecable. O sea, no que eres esto, que eres mentiroso, que eres gruñón, que eres, no, o sea, es desprenderte de todo juicio. Es prácticamente aceptar a la persona sin tratar de cambiarla. Yeah. Es ver a la persona con amor. Y eso, obviamente, si te preguntara, a ver, con la persona que más riña tienes, o con la que más pleitos has tenido, o corajes hayas tenido, y uh-huh. que todavía no lo has soltado, yo te dijera, ve a esa persona con amor, ve a esa persona sin juicios, impecable. Sí, así hay muchas de las cosas de que en realidad así... Sí, dejo ir y veo la persona veo los sacrificios que la persona hace y veo los sufrimientos y todo eso. Pero este es el problema que yo tengo y es algo que estoy trabajando, de que estas personas han hecho cosas de que sí me han herido personalmente y por más de que trate de olvidar las situaciones, es muy difícil para mí y es algo que en algo que estoy trabajando, pero en sí exactamente así, cuando pienso en, por más de que trato de tener empatía de estas personas, los sentimientos de que me lastimaron todavía son muy difíciles a sobrepasar. Okay. Solo hay, nada más para agregar un poquito sobre lo que decía Venus, o sea, realmente la práctica de la empatía demuestra un concepto que se refiere a que cuando piensas algo de alguien, realmente lo que estás viendo es el reflejo tuyo en esa persona. Tú, lo que estás pensando, realmente es un reflejo de lo que estás pensando, no tanto de esa persona. Esa persona es un abstracto, digamos, y tú estás viendo un espejo. Entonces, realmente, el hecho de que tú pienses que algo es así o asá, está haciendo evitar que puedas ver más allá de ese espejo. Y ese espejo siempre va a estar ahí. Entonces, si estás sintiendo el odio, ese odio está dentro de ti. Si sientes que... Mira, no... cuando hay ira, odio, decepción, no es que la otra persona o las otras personas son las que nos están haciendo sentir eso. Es la manera en cómo nosotros le sacamos una forma y le ponemos nombre y apellido y decir, tú me hiciste esto y por eso yo me siento así. Pero realmente, o sea, es una emoción que no trabajamos, y no me gusta decir que no trabajamos, pero que no nos damos cuenta de que ahí he estado. Y la puede sacar esa persona ahorita, y la puede sacar mañana otra persona que tal vez nunca habías conocido y te hace enojar y dices, tú me hiciste enojar porque tú me insultaste, porque tú me dijiste, bla, bla, bla, bla. A lo que voy es que nosotros le estamos dando esa interpretación. Tú le estás dando la interpretación, yo le estoy dando la interpretación a que tú me estás haciendo enojar. Nadie nos está haciendo enojar, nosotros estamos decidiendo sacar esa ira y decir, es tu culpa. Y al sacar eso al exterior, nunca vamos a ver dónde está esa cosa, dónde está saliendo. Esta persona viene y te la pone, te la inyecta, no. Igual la felicidad, a veces decimos, ah, es que tú me haces muy feliz, nunca te vayas. No, la felicidad está en ti. Y le estás dando una forma afuera, diciendo, ah, este es el que me hace feliz. Y así es con la ira, así es con la culpa, ni con todo. Bueno, y realmente otra forma en que podemos perdonar es entender la naturaleza humana. Ese era realmente el paso que íbamos a hablar ahorita. Y bueno, pues realmente los estoicos creían que todos los seres humanos, bueno, y esto es sabido, que todos cometemos errores, ¿no? Uh-huh. Y que realmente el reconocer que la imperfección es parte de todos o de la condición humana puede hacer que sea más fácil el perdonar a los demás y a nosotros mismos en el mismo plazo, en el mismo movimiento en el que perdonas porque sabes que son imperfectos, también te estás reconociendo que tú te puedes equivocar y te estás perdonando. Entonces creo que es inteligente de cierta forma decir, si yo me quiero perdonar y si yo quiero estar bien conmigo mismo, pues también tengo que entender que esa imperfección está en todos lados, excepto en Dios o el universo, pero bueno, a eso voy. Y bueno, esos son los pasos de cómo podemos perdonar, ¿no? Pero, ¿cuáles son los pasos para ser buenos estoicos? O sea, una de las cosas que podemos hacer es estudiar las enseñanzas estoicas, obviamente. Eso es abrir un libro y leer un poco acerca de Epicteto o de Séneca o de Marco Aurelio. Y pues no crean que estas eran personas muy ininteresadas o muy aisladas. Marco Aurelio fue César del imperio. O sea, con eso fue el máximo gobernante de su pueblo, que era pues Roma, o sea, el imperio romano. Y no nada más de eso, había sido general antes de ser el César. Entonces es muy impresionante que una persona con esas características llegue a pensar más en ser virtuoso. ¿Por qué? Porque él tenía el poder, él podía hacer lo que quería, pero ocupaba su tiempo de la mejor forma y escribía mucho. Es por eso que se sabe tanto de Marco Aurelio, porque tenía el hábito de escribir diario sus pensamientos y las cosas que pasaban. Entonces, bueno, esa es una de las formas en que podemos mejorar o ser buenos estoicos. ¿Alguna otra forma, Venus? O sea, ¿cuál sería otra forma de ser buen estoico? Practicar la autodisciplina. O sea, trabaja en desarrollar el autocontrol. A veces uno escucha las frases, escucha las formas como se pueden hacer, pero no las ponemos en práctica. Y cuando realmente se pone en práctica, es ahí cuando dices tú, ah, caray, claro que sí puedo. O sea, sí puedo amar a esta persona y sí la puedo perdonar, porque el que se perdona es uno mismo. O sea, quitarse esa emoción, por ejemplo, que estás guardando. O sea, también una de las cosas que nos dice el libro El Poder de la Hora, dice, tú no perdonas para que te digan qué bueno eres. O la otra persona, ah, entonces la persona tenía la razón, por eso la perdono. Uno perdona para estar en paz. Cuando uno no perdona, obviamente va a seguir ahí el coraje, va a seguir la ira, va a seguir el resentimiento, va a seguir la crítica, va a seguir, o sea, todo ese hilo, ¿no?, de pensamientos que lo único que hacen es quitarnos la paz. Hace unos meses, creo, que escuchando también así del estoicismo, pues me vienen así mensajes de la nada durante el día, y recuerdo que uno de esos mensajes que fue muy cortito, pero a la vez para mí significó mucho, era de ¿qué me estoy haciendo? ¿Qué me estoy haciendo con mis pensamientos? O sea, ser consciente ahorita, a ver qué pensamiento traigo y decir, ah, caray, ¿qué me estoy haciendo? Porque si estás preocupado, creemos que algo nos está beneficiando, o si estamos enojados, o si estamos ansiosos, o si estamos en el pasado, o sea, ¿qué me estoy haciendo? Cuando uno realmente no quiere sentir lo que está sintiendo, entonces dices, hay algo acá que hay que trabajar. A eso es lo que me refiero, que hay que trabajar, o sea, ver, o sea, ¿qué es lo que traes en tu mente? Tú eres el fabricante, tú eres el director, tú eres el personaje principal, el secundario, todo, de todo lo que tú estás viviendo. Entonces, para ello, o sea, tenemos que practicar la autodisciplina, reflexionar diariamente. Cada quien, o sea, puede reflexionar como pues Dios le da a entender, ¿no? Hay gente que medita, hay gente que se toma unos minutos para respirar. Ora, otros que oran, otros que encantan, o sea, hacen encantaciones, y es así su forma de orar al universo, como lo hacen los budistas, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, pues a veces la reflexión diaria te permite crecer y aprender continuamente de lo que estás viviendo en el presente, y obviamente es lo que te ayuda a mejorar, buscar formas de mejorar, ¿no? Y no por alguien más, no porque alguien te esté obligando, diciendo, no. Viene de un conocimiento interno más profundo y llega hasta la fuente más interna del saber. Sí, sí, sí. Hay una frase que también, que fue de las que empecé a escuchar del estoicismo, que es muy bonita. Déjenme ver si está aquí. ¿De quién era? ¿De Séneca? De Marco Aurelio. Y, o sea, que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esa frase, o sea, si nos ponemos a meditar, uff, podemos sacar así un tema súper enorme. O sea, yo podría darles una hora de información de esto. Y si somos sinceros, o sea, ¿qué tan felices estamos ahorita en este momento? O sea, esa felicidad que tal vez no tenemos, o que tal vez sí, depende de lo que ahorita, o sea, estamos pensando. ¿Qué tan buenos pensamientos, entre comillas? Que es otra de las cosas que ya no me gusta decir, buenos, malos. Pero la calidad de esos pensamientos, ¿no? Y mucho de esas calidad de pensamientos lo obtenemos en el día a día, en lo que nosotros estamos observando, ya sea en un celular, en las redes sociales, en la tele, o lo que escuchamos de la gente en general. Entonces es una cadena, es una cadenita, que no podemos decir que es por culpa de fulano o de fulana que yo estoy así, ¿no? Que yo no soy feliz, o que yo me siento así, o tú tienes que venir a pedirme perdón, si no, yo no te perdono. O sea, eso eso nos está causando todavía más separación de lo que realmente queremos, que es la unión. no podemos aceptar a alguien si tenemos pensamientos de separación. Es decir, tienes que cambiar, no vamos a cambiar a nadie, seamos sinceros. Hay ocasiones en que ni siquiera nosotros mismos sabemos por qué vienen ciertos pensamientos a nuestra mente. Entonces, ¿cómo podemos pedir que la gente cambie si ni siquiera nosotros podemos tener a veces ese control, ¿no? De lo que viene a la mente propia. Bueno, ya me espanté. Mejor ya ustedes, para finalizar. Bueno, el último forma de ser virtuoso o de ser estoico es buscar la virtud, ¿no? ¿Cómo le haces para buscar la virtud? Pues, para empezar, pues recordemos lo que dije al principio, que es el bien supremo. Entonces, es como el oro para la gente estoica, es más importante que el oro. Y realmente tiene mucho que ver con el tiempo que pierdes. Si no estás buscando la virtud, estás desperdiciando tu vida y tu tiempo. Y por ende, es el bien supremo porque es lo único que te va a llevar a una vida a otro nivel y que valga la pena tu vida, ¿no? Entonces, pues, dice que estés esforzándote por vivir de acuerdo con valores como la sabiduría, la justicia, el coraje, el valor, porque a veces el coraje se confunde con el valor. Una cosa, el valor es en el español más importante que el coraje. Y la templanza, ¿no? Al hacerlo encontrarás una mayor satisfacción y propósito en la vida. Entonces, pues sí, hay que buscar. Alguien, me parece que dijo, bueno, una escritora, Helen Keller, decía que la vida se expande o se contrae a la medida del valor con el que vives la vida. Y es cierto, o sea, mucho de lo que vas a vivir en tu vida tiene que ver con cuánto valor la afrentas, ¿no? Uh-huh. Y si no la afrentas, obviamente no estás viviendo tu vida. Entonces, bueno, el estoicismo nos ofrece herramientas prácticas prácticas en que lo puedes poner en función mañana mismo y te va a dar un resultado, ¿no? Y también son herramientas filosóficas, o sea, ¿por qué? Porque te hace pensar sobre la vida y te hace al mismo tiempo entender qué es la vida. También te ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con gracia y resiliencia. ¿Algo más? ¿Alguna de las frases, por favor? Ya dije, las lobito. Frases, porque nada más hay una de las frases, pero creo que muchas de estas son muy conocidas, ¿no? Miren qué bonita esta de Séneca. La mayor riqueza es contentarse con poco. ¿No? Sí. Y Séneca fue el que dijo, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Uh-huh. Y también él hablaba mucho sobre el tiempo, sobre no perder el tiempo. Y dice, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Mm. Y en lugar de valorarlo como nuestro bien mayor, lo pensamos como que, bueno, o sea, mañana lo puedo hacer, o no importa hoy, porque realmente tendré otro momento en el que pueda alcanzar a esta persona y decirle lo que pienso, realmente, o sea, hacerle expreso que le amo, o que es de mi estima, o etcétera, etcétera, o pasar el tiempo con amigos de una forma en que sabes que tal vez no los vuelves a ver. Él pensaba mucho sobre la muerte, y es algo de lo que los la gente filosófica en esta rama de los estoicos, de los estoicos pensaban que, bueno, hay que pensar en la muerte porque un día va a llegar y eso es inevitable y llega en la vida de todos. Entonces, si podías imaginarte tu muerte, entonces te podías imaginar que hoy podría ser tu muerte y cómo vivirías si este fuese el final, ¿no? O sea, si fuera el último momento que ibas a vivir. Y bueno, obviamente también lo estudiaban para no ser tan afectados por la muerte, pero muchos se dejan llevar por eso. Cuando piensan en los estoicos, piensan en gente que no siente nada. No es que no sientas nada, sino que te vas preparando poco a poco para que cuando llegue ese momento, estás completamente esperándolo, sabiendo que iba a venir y estás en tu mejor momento y estás listo para ir. Uh-huh. Bueno, otra vez, frases de Marco Aurelio: la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño, ¿no? Uh-huh. Otra de las frases que quieres decir, ¿tú tienes alguna que recuerdes? No, así nada más hubo una canción en inglés que dice "Chase your dreams because your dreams won't chase you back", que muchas veces así nosotros estamos pensando, de nos preocupamos del día al día, de cómo vamos a pagar las utilidades o la casa, o y pensamos que exactamente de que mañana vamos a poder hacer lo que queremos. Y lo triste es de que hay mucha gente de que trabaja tanto creyendo de que van a, que lo hacen por lo mejor de su familia, pero pierden años y no, en realidad no conocen a su familia, porque nada más se la están pasando trabajando creyendo que es lo mejor. Y hay gente de que ya cuando los hijos se casan y se van y todo eso, se quedan como que en realidad no conocí a mi hijo. Y es triste. Una frase muy grande, ¿no? Pero... no, sí. Está muy larga la frase, pero ok. La tenemos bien. Ok, bueno, aquí hemos llegado al final del programa. Pues gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo jueves. ¿Algo más que quieran agregar ya para despedirnos? Buenas noches. Bueno, yo cierro con una frase de Marco Aurelio. Te falta. El impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el presente siempre está bien y tú, al andar solucionando la vida, estás haciendo tu vida. O sea, el camino no es un destino. El camino se hace al andar. Como diría la canción. En pocas palabras. En pocas palabras. Bueno, ahora sí nos despedimos. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.